ojitos al mirar. Con cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Oh, cuidado mis ojitos al mirar.